Centroamérica. Centroamérica. Buenas, buenas, bienvenidos a La Charamusca, el podcast oficial de guanacos.com, grabado en el estudio A de SB Medios en San Salvador, El Salvador. Para todo el mundo, este Robbie para ustedes, empezando una nueva Charamusca con mis queridos amigos, casa llena, corazón contento. Marcito, bienvenido. Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 329 de La Charamusca, grabado un martes 14 de agosto del 2012. Estoy súper contento de estar aquí con ustedes esta noche, aunque un poquito ronco, fíjate, como que me quiere dar algo. Pero contento de todos modos de estar aquí, contento de que tenemos una casa llena y que tenemos una invitada de súper lujo. Y también algo, pues, agradecido de que aquí se encuentre nuestro amigo Guillo. No tan de lujo, pero... No, de tan... Sí, hola, hola a todos, amigos y amigas. Un placer estar en una charamusca más y siguiendo la tradición de la presentación de Robbie con un refrán. Quiero decirte que hoy que viniste temprano, no por mucho madrugar, terminamos más temprano, así que no vayas a creer que vamos a terminar el show antes, ¿ok? No, no, espero que el show dure como siempre. Fluya, va a ser, fluya. Fluya el tiempo y no lo sintamos. Ok. Así que bueno, y me toca a mí ahora presentar a nuestra invitada de lujo. Gracias a nuestra alianza con esmitv.com, tenemos la honra, la dicha, el orgullo, el privilegio, el honor de tener acá en el estudio a Ana Yancy Clavel, quien es nuestra belleza universo. Bienvenida, Ana Yancy. Hola, buenas noches. Muchas gracias. La verdad que muchas gracias por la invitación. Es un placer el poder estar aquí con ustedes. Gracias. A mí me gustó que Ana Yancy desde el principio estaba sentadita en su silla, pero tenía una pose de mi silla bien. Ajá, ajá. Ya se me quedó. Ya. Bien propia de lo que ella representa, ¿verdad? Sí. No, nunca te he visto a vos sentado así, Robby, con las manitas en la cintura. Sí, así. Te viera guapo. Pues, sí, me voy a fijar bien. La próxima, bien. El otro martes, te lo prometo. Dale, dale. Bueno, más adelante vamos a estar hablando con nuestra belleza universo, que nos cuente un poquito cómo se llega a ser Miss en El Salvador. Y, sí, y cuál... sí, cómo se llega a ser Miss sin ser profesora de kinder. Exacto. y de dónde viene, y que nos cuente un poquito acerca de ella. Empezamos como siempre con Omarcito. Pues amigos, esta semana tenemos una cultura chupística nueva, que es cosas que colgamos en la casa. Listemos las cosas que encontramos colgadas en las casas de todo buen salvadoreño. Robbie empezó con bolsitas con agua para espantar a las moscas o los murciélagos. Ahora, yo sabía que eso funcionaba con las moscas, pero con los murciélagos eso es nuevo para mí. Solo chocan ahí. Sí, sí. No, yo bueno, o sea, no. De ir después de eso. No, ¿por qué agua vos? ¿Por qué el agua a los es murciélagos? Es que no me acordaba. Era, se espanta a las moscas o a los murciélagos. Uno de dos era. Uno de dos. Ya. Los murciélagos son más, está más adelante la respuesta. Ah, ok. Ya. Ah, bueno, ahí está. Nuestra amiga Carmen nos pone las bolsas del pan para que no se lo coman los gatos que se meten en la noche. También los guacales y las mantas de las tortillas para orearlas. Para orearlas. Ajá. Sí. Yo puedo decir uno antes de que se me olvide. Dale. Que colgás en la casa, ¿verdad? Sí. Siempre en todas las casas hay una colgada, una foto así como de foto flores, que es una foto que parece como pintada. Ah, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Sí. El impecable. Ajá, impecable la tez y los ojos. Con chapitas. Y los ojos azules verdes. Siempre, o verdes o azules. Sí. Yo creo que es pintura, con fíjate. Con chapitas. Con chapitas, así es. Es que retocaban como con pincel de aire las fotografías, algo así era. ¿Verdad? Sí. Fotoflores, ¿verdad? Sí, fotoflores. En blanco abajo, así. Y si estabas en Sonsonate, Fotoestudio Richard, que era un pato Donald, la mascota. No sé por qué. Y así, lo mismo. Y lo mismo, la foto de traje, los libros pintados atrás de fondo. Claro, sí, así una es. Biblioteca que en una manta te ponían unos libros, uh-huh. Y de ahí las chapitas y los ojos de color. Ok. Damn. Dale, Omar no lo ha visto. No lo he visto. Yo ponía que en el jardín, ahí se cuelga la polea que sirve para subir y bajar las piñatas. La polet. No, no, la también polea. Se cuelga, pero no en todas las casas. Ok. Sí. Ni modo. Dorian Alberto Sánchez nos pone aquí, lo que no puede faltar es una buena hamaca en muchas partes, una planta conocida como la cola de ardilla. Ajá, claro. Que está en una maceta colgante y las ramitas cuelgan alrededor. También la gente pone unas... Perdón, ajá. Esa es la que tiene unas chibolitas verdes, la cola de ardilla, ¿o no? una chibolita verde. Creo que uno cuando sí, está dicho se las pasa tirando. Sí, sí, sí. No. ¿O no? La cola de ardilla es un helecho, ¿verdad? Ajá. El otro tiene unas... Ajá, el otro pica. Las otras son como tomatillos chiquitillos. Ajá, como tomatillos, sí, verdes. Ajá, son verdecitos, sí, y después, sí, rojitos. Sí, sí. Ajá, y también rojitos, cabal. Sí, sí. Pero verdes es cuando lo agarras porque los rojitos duros. Son tomate, Omar. Gracias. Dale. La gente pone unas cosas que son para el viento. No sé cómo se llama, pero son unos hilos con unos tubos de metal que suenan cuando el viento los mueve o cuando hay algún temblor. ¿Cómo se llaman eso? Wind chime en inglés, pero en español. ¿Cómo? ¿En inglés cómo? Wind chime. Son sonajero. Sí. Bueno, dale. Sí, no sé cómo se dirá en español. Me dice mi tía, porque leyó las culturas chupísticas, me dice mi tía, mira qué buena idea tener de esos tubitos para que te avisen cuando está temblando. Y yo, eso se da cuenta uno cuando está temblando. O sea. Sí, cuando está temblando esos tubitos es lo menos que vas a oír, vas a oír. Y los chuchos. Ajá. A ver, ¿qué más o más? También tenemos por acá, Oli, que nos pone una pita para amarrar el racimo de guineos. Sí. Para que se terminen de madurar. Uh-huh. No me van a decir que está muy rebuscado porque es verídico en mi casa, dice. Que nos mande guineyitos, ¿verdad? Sí, sí. Majonchos. Dorian Alberto también nos pone acá, eso es verdad, mi abuela hacía eso, colgaba el racimo, pero yo no recordaba para qué era. Oli nos pone, las bolsas con agua deben llevar también sal. Son para espantar a las moscas. Antes vendían unos rollitos de papel con pegamento para que las moscas quedaran pegadas ahí. Es cierto. En algunas pupuserías los colgaban. Quizás para agarrarlas al vuelo. Sí, unos papelitos de papel. Sí, sí, sí. Ajá. Ah, pues es cierto. Era como una serpentina, digamos. Era como una serpentina. Sí. ¿Qué, es, ¿qué más dice, man? Se veían lindos los papelitos tapizados con insectos, dice. Mamboleando encima de las mesas. Ajá. Para ahuyentar a los murciélagos ponen trenzas de ajo, que por cierto espantan a cualquiera porque apestan, dice. Respecto a los adornos colgantes que mencionaba Dorian, son llamados campanas de viento allá en Hilo Vasco. Coqueto el nombrecito, dice acá. José Carranza nos pone las toallas en las máquinas de ejercicio. ¿Verdad? Pero eso no es bueno, si tenés máquinas de ejercicio en tu casa. Sí, sí, casi todo el mundo tiene esa, por lo menos la bicicleta. O la elíptica. Aunque ahora se ha puesto de moda la leche. Correcto. Las latas de leche. Aunque normal la gente común y corriente tiene su máquina esa, digamos como elíptica, pero doble función que es ventilador también, vea. La rueda. La rueda es tipo. Pones al cipote. Cuando tenés calor, pones al cipote que juegue un rato ahí. También Roberto Barahona nos dice la jaula de los pericos. Sí. Especialmente si hay gato. Y Ana Silvia dice, mi esposo cuelga sus cachuchas en las esquinas de la silla del comedor. A veces llegan a ser hasta 6 cachuchas. Mira, y los recuerdos de novenario y todo eso, no es rosarios, tanto... Rosarios, mi mami colgaba rosarios. Sí, o los recuerdos de 15 años que pueden ser colgados, la gente los cuelga. Y si no, en su defecto, yo he visto una casa que los tiene en colección de recuerdos de 15 años y novenario en las ventanas de la cocina... Tienen las solaires medio abiertas, no, más bien abiertas totalmente, y ahí los muñequitos. Cuando tiembla es una belleza. Vos decís como nunca cuando, cierran las ventanas. Como cuando ponen los botes de champú en la ventana del baño. Y se vende, ¿eh? Desde. Sí. Yo así era, yo tenía mi bote de champú en la mera ventana, pero me lo petó mi esposa. Ah, de veras. Sí, no le gustan los botes de champú en la ventana. Uh-huh. Para mí era más práctico. Que tener esos voladitos. ¿Y hoy dónde los colgás? Cuando nos casamos en el apartamento teníamos un voladito de esos que son... Que lo colgás en la ducha. Lo colgás en la ducha. Ya, que sí, lo son bien en prácticos. La ducha, y ahora es una canastita la que tienen ahí. Mira, según Google Translate, wind chime es campana de viento. Así que. Ok, 10 horas después. Gracias, don Omar. Gracias, Omar. Ya nos había olvidado. Sí. Además de estar produciendo el show, leyéndolo, estoy buscando. Está traduciendo. Servime coca. ¿Qué estábamos antes de la...? Los recuerdos de novenario. Recuerdos de novenario. Uh-huh. No, lo que te iba a decir son los diplomas también. Los diplomas, la Mara los cuelga también, así pero es. Pero no en la casa, ¿no? Ay, papá. ¿Normalmente sí. es en la oficina o no? No. Depende. Depende de qué diploma es. Depende de qué diploma y sí. Uh-huh. O lo que los niños han hecho, vea, su primer dibujo y los cuelgan. Pero sí. ese va en refri. Sí. No, va en refri que... junto con todos los magnéticos de todos los lugares de comida rápida, vea. Ah, sí. Sí. Anayel, ¿sí hay algo más que se cuelga en la casa? Las medallas. Las medallas, eso es esencial. Como nosotros, como no hemos ganado. Cierto, no hemos ganado. Como se nota que no hemos ganado. Nada. Pero gracias, Ryan, buen comportamiento. Sí, buen aporte, buen aporte. Sí, las medallas. Robert. ¿Qué más puedo colgar? Las llaves. No, ya le dijimos. Sí, las llaves. Ah, el colgador de llaves. El colgador de llaves. Ey, ¿sabes qué? La ¿cómo se llama? La manguera. Siempre hay un colgador ahí de manguera. Un colgador de manguera, sí. Aunque normalmente está el colgador y la manguera. Y la manguera está en el piso, el chandudo. Y dijimos fotos, pues, porque están las fotos de la boda y todo eso, que se cuelgan también. Sí, también. Se cuelgan las fotos. Cortinas. Foco. Lámparas. Las lámparas no. Y en las lámparas foco. Como no, las lámparas. Sí. Sí, no, ya nos pasamos. Y en el foco resistencia. Oh, no. Bueno, okay. Ya lo alargamos mucho. Sí, ya. Tenemos bueno. cosas más importantes. Uh-huh. Gracias a todos los que participaron, ¿verdad? Gracias a Ana Silvia, Roberto Barahona, José Carranza, Oli, Dorian y Carmen por participar en la cultura chupística. Y recuerde que usted también puede participar en la próxima cultura chupística. Solo visite lacharamusca.com y ponga su comentario. Excelente. ¿Tenemos algo más? Ah, tenías una pasada, ¿verdad? Pero la voy a incorporar dentro de la charla. Dale, incorporala ya. De una vez. De una vez, sí, para entrar en calor. Bueno, fíjense que me pasó algo que me recordé de Robbie, que le pasa de todo, aunque no quiere. Ajá. Estaba yo el fin de semana en galerías. Uh-huh. Iba para Mr. Logo, que se lo recomiendo para cuando quieran hacer algún tipo de bordados en prendas. Iba a recoger el chalequito del niño para que te obligue el kinder que le pongas el nombre para que no se le pierda. ¿A qué kinder fue el tuyo? Al mismo. El mío, plumoncito. Plumoncito. Creo. Plumoncito. No, bordadito. Ah, Mr. Bordadito. Logo, recomendado. Bueno, iba subiendo, iba a tomar las gradas eléctricas. Ajá. Se puede decir tomar. Tomar es como que como una que rebelión, la... ¿verdad? como que había defensa y tuviste que pasar sí. encima de ellos. Bueno, la cosa es que venía una señora, uh-huh. no, más bien venía un joven como de 16 años y atrás de él venía una señora en sus 40, digamos. ¿Podría ser la mamá? Espérate, eso voy. Entonces vi que venían bien cerca de las gradas eléctricas, entonces lo dejé pasar. No sabía si venían juntos o no, pero por respeto a la señora... ¿Dejaste pasar a los dos? Los dejé pasar a los Muy dos. Muy cortésmente. Entonces íbamos en las gradas eléctricas uh-huh. cuando la señora se voltea. Estaban entablando una discusión, madre e hijo. Ajá. Le decían, no mamá, es que ya te dije, no te ves bien. Y voltea la señora y me dice, mire mi hijo lo que me está diciendo, que no me veo bien y yo pues, solo porque me he visto moderna. ¿Usted qué piensa? En ese momento jamás dejaré pasar a nadie. ¿Y cómo iba vestida la señora? Vaya, la señora era de una estatura baja, digamos. Baja 1.50, digamos. Promedio de Salvador. ¿Cuánto mide Ana Yancy? 1.73. Ok. Bueno, ahí podemos ver la diferencia de la señora, ¿verdad? Entonces, quizá era media señora. Espérate, medía eso, pero parte del atuendo por el cual el joven no estaba de acuerdo eran unos zapatos de tacón bien altos, tipo plataformas, así. ¿Eran zapatos o eran botas? De 13 centímetros. Eran, yo no sé, tal vez Anayan si nos ayuda, eran unos zapatos que... Eran como plataformas, pero tenían así como unas pitas. Uh-huh, se ve sí. que cuesta, amarrarse. Costaría amarrárselos. No sé si, bueno, solo son pero de meter, no creo. Son cuñas, sí, plataformas. Como cuñas, así sí. es. No, uh-huh. no sé qué es eso, pero me suena a que eso es se llamaría así. ¿Tenía tacón o era una sola cosa? Era una sola. Ah, pues sí. Cuñas. Era una sola, correcto. Minifalda de una cuarta. O sea, ¿se le veía de una cuarta o era de una cuarta? Pues si era de una cuarta, le llegaba el ojo del pie. No. Le llegaba, digamos, arriba de la rodilla de ella, ¿vea? Ajá. Ok, una blusa así moderna. No se larga. Veía. No, o enseñaba pegada. El ombligo. Todo, no enseñaba el ombligo ni nada. La señora, no, yo creo que el problema era con la falda tan corta. Y entonces yo le dije, no, al contrario, señora, ¿cómo va a creer? Se ve muy guapa, la felicito. ¿Qué puedes decir en ese momento? O sea, es más, sí, la aseguraría en este momento. Esta es mi tarjeta. No debe ser que le haga algo a este mono. ¿Pero no. ¿Cuántos años tenía el niño? Como 16 quizás tenía. Era de esa edad que... Quizás no, no estás de acuerdo. Como más rebelde. Más sea Christy Brinkle, ¿verdad? Entonces, que no era Christy Brinkle. No lo era. Pues, pero la señora no se veía mal. Bien. Es que, mira, yo siento que hay indumentaria para todas las edades, ¿o no, Ana Yancy? Sí, la verdad, sí. Creo yo, ¿verdad? Yo he visto, pues, algunas personas, mujeres, que se ven muy bien con lo que andan puesto, pero tal vez por su edad no va muy acorde. Digamos, pero ella no se veía mal. Se veía bien. Lo que pasa es que quizás llamaba, aunque tú no la conocías, llamaba la atención. Vale, la señora. Pregunta, 40 años es casi tu edad. Sí, podrías tener un hijo de 16 años. Vale. Ok, permitime. Mi pregunta es, ¿vos te pondrías minifalda? Sí. Ok, no, ¿tú voy a replantear la edad de la señora. Estaba ya casi llegando a sus 50. Vale, pues la pregunta es, ¿tú estarías de acuerdo que tu señora a esa edad ocupara minifalda de una cuarta? Ah, tendríamos que preguntarle mejor a mi hijo de esa edad. Porque yo no vi al señor quejándose, Robby, disculpa. O sea, el señor estaba tranquilo. No iba ahí. Ah, ok. Por lo tanto, no se le pudo preguntar. Tráelo, o sea, al show. Decir, pero estás mezclando manzanas con peras. Sí, así es. Sí, había que probar. Vale, esperémonos entonces. Tampoco no hay... Mira, no es una tesis, Robby. O sea, solamente le dije a la señora que se veía bien, punto. Bien hecho. Gracias a Dios que las gradas eléctricas son rápidas. La conversación ahí terminó. Ya cada quien siguió su camino. Me fui a dar una gran vuelta para ir a Mr. Rojo. Solamente. Ok. Entonces creo que hiciste bien, fíjate. Ok, gracias. Sí, me parece cortés. Okay. Ok. Solamente. Ya, gracias. Gracias. Bye. Bueno, nada más, Omarcito. Nada más. Ahí estamos. Así que les podemos arrancar ya con la entrevista, porque veo que hay un montón de gente que quiere. Ok, bueno, empezamos con nuestra entrevista formal con Ana Yancy Clavel. ¿Qué tal, Ana Yancy? Súper bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Todo bien, contentos, felices, alegres y a la vez contentos, ¿verdad? Ok, Ana Yancy, quizás para comenzar quisiéramos... Antes que nada, que nos contaras qué es Nuestra Belleza Universo. ¿De qué se trata? Nuestra Belleza Universo. Bueno, realmente Nuestra Belleza es un certamen. Ajá. Donde sacan a dos representantes del Salvador. Okay. Miss Mundo y Miss Universo. Okay. Esas dos personas nos van a representar a esos certámenes, que son internacionales. Ok, entonces tú vas para Miss Universo. Para Miss Universo. Ok, ¿cómo llegaste a Nuestra Belleza? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo fue el proceso? ¿Hay un casting o cómo? Sí, claro que sí, gracias a internet. Facebook, ¿verdad? En Facebook se colgó una fotografía donde invitaban a varias niñas a vengan al casting de Nuestra Belleza para representarnos. Entonces me llamó muchísimo la atención. Entonces yo dije, esa es mi oportunidad. Entonces, cabal. Me presenté al casting y súper bien. Yo sentí que me fue de maravilla y... ese día nos iban a quedar estábamos como a la expectativa de saber, ¿verdad? Ay, es que va a ser un largo proceso. Después, días después, semanas, creo yo, me llamaron que había clasificado, iba para la semifinal de Nuestra Belleza. Increíble, o sea, fue una semifinal que nunca me la esperaba. ¿Tú nunca habías participado en mi chiquitita? No, nada. Nada de eso. No, okay. Absolutamente nada. Bailando era mi primer por un sueño, no. Nada. No, nada. No, okay. Soy muy descoordinada, no puedo. No. Ok, entonces, ¿luego te llamaron para la semifinal? Sí, luego me llamaron para la semifinal. ¿Y esa era en vivo o era también...? No, era en vivo, en internet. Sí, en internet, se transmitió online. Wow. Es que el casting, que fueron 3 días, llegaron 150 señoritas, llegaron a hacerse el casting, más o menos 150, y fue transmitido durante 3 días A través de Mi TV, fue por internet únicamente. Tuvimos hasta 25 mil personas viéndonos. Duró 3 días porque quisiste, no nos invitaste como jurado. 45 minutos, papá, terminamos aquí con todo. Y la semifinal fue en bikini. Ajá. Las, ¿cuántas eran? A esa parte iba. ¿Eran 49? ¿49-50? 49 se seleccionaron. Y lo increíble fue de que de esas 49-50 solo eligieron 17. Entonces dentro de esas 17 iba yo. Okay. O sea, súper, wow, ¿verdad? Era espérate, como... Pero el show entonces, el reality, empezó cuando todavía tenían a las 150. Es que inició, a las 150. Sí, sí. La gente conoció a todas las que quisieron concursar. Wow. Sin excepción. O sea, todas conocieron una tras otra. O sea, no hubo, como dicen, gallo tapado. No, se vio. Mira, pero todo. Se oye. El casting en vivo. O sea, todo lo que el jurado preguntaba, todas las pruebas que pasábamos. Mira, eran en se vivo. Oye, o sea, la como, gente lo veía. Se escucha como que la, como que el evento en traje de baño fue un gran filtro, ¿verdad? Sí, es un colador, la verdad, ¿verdad? Es que sí, es un colador. Ojalá. Sí, sí. Okay. Eran ellas, tenían que salir. ¿Y era tal. Uniforme o era cada quien llevaba el suyo? No, cada quien llevaba el suyo. Así que, entonces uno se sentía como cómodo porque era el que le gustaba y el color favorito y pues sí, ¿verdad? Okay. Y el... Interesante es sí que sea el propio, ¿verdad? Sí, porque, porque se presupone que te queda bien, te lo has probado, ajá, ¿verdad? Cómodo. Y quizás eso, ¿verdad? Que te sentí bien con ajá, él. Si eso con... se también se debe se proyecta. Sí, sí. Okay. Okay, chivísimo. ¿Y eso cuánto duró esa semifinal? Esa semifinal fue en un día, pero el proceso para avisarnos fue casi de 2 semanas, para avisarnos quiénes habían quedado en la semifinal. ¿Pero era te avisarle a 150? Sí, sí, no, pero la miren qué bonito, perdón que interrumpa otra vez, que el proceso no fue solamente los jueces, sino que la cantidad de gente, ahorita tenemos los fans, llegaban hasta, en internet, llegamos en Facebook, salen hasta 20,000+, 22,000, y la gente opinaba, hacía su collage de lo que transmitimos, agarraban las fotos y hacían el collage y decían, estas son nuestras favoritas, y ponían las chicas que querían que estuvieran en la semifinal, en la final, o sea, en la primera parte, en la segunda y en la última. Ellos, todo el mundo, o sea, se involucró la gente como no tienen idea. O sea, fue un involucramiento que no solo fue la parte de telecorporación, sino que fue... Me hubiera preocupado si hubieran mandado un collage como que de con fotos de bebé hasta ahorita. Gran stalker el bicho. ¿Y tú te estabas relacionando también con las personas que opinaban o era o no podías salir, no podías tener relación en ese momento? No, por supuesto que sí podía tener relación en ese momento. O sea, yo me podía meter a la página y comentar, pero realmente no quise hacerlo. O sea, de mi parte era nada más solo leer los comentarios, ver las fotos y solamente eso. Okay, ¿no? ¿Y cómo fue ese de desfile en traje de baño? ¿Fue desfile? ¿Fue...? Sí, fue pasarela espérate, completa. Espérate, yo quiero ver por dónde va tu pregunta, Roby. ¿Fue desfile o cuál es tu duda? ¿Que si fue algo más? Porque ¿qué más puede ser? Podía ser solo estático. Podía ser como pase... Como que aparecían ahí. Y... Como ajá, casting. Como pase... Como tipo siguiente. Mago, que el telón, la muchacha, quitaba el telón y aparecía otra. Ajá, algo podía así. Ser algo así. Como tipo Star Trek. Ajá. Sí. No, okay. Era pasarela completa y decir su nombre y la edad. ¿Medidas no? No, medidas no. No se decían. Ahí mientras no iban haciendo la pasarela. Sí, en el primer casting sí. En el primer casting sí se decía de todo. Pero ya en el segundo no. Y practicaron algo así como, hola, soy Ana Yancy, represento. Ah. Pues no, yo no practiqué nada. Yo solo me acuerdo que era la 118 en el casting, por cierto. Fui al segundo día y yo me acuerdo, va, es su turno. Pasar en la pasarela, hacer una como una presentación, una autopresentación, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo no había preparado nada. O sea, realmente yo iba... Vamos a ver. Ajá. Vaya. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ana Yancy Clavel. Tengo 20 años de edad y represento a El Salvador. Eso. Con razón. Sí, voto por ella. Sí. You got the job. Y la caminada y todo eso de pasarela, ¿ya podía? ¿O fue algo que tuvo que aprender para ahí? ¿O se lo inventó? Pues yo había recibido clases antes de modelaje, recibí un curso, pero, o sea, si eso no se pone en práctica, se olvida. A mí todavía me falta, todavía hay muchísimas clases de pasarela, pero estoy trabajando en ello. Eso es parte de mi preparación. Perfecto. Okay. ¿A qué edad fue que pensaste que podías llegar a ser Miss El Salvador? Realmente desde pequeña. O sea, siempre vi como el certamen, siempre me gustaba ver a esas mujeres y yo decía, ay, tú quieres estar ahí, yo quiero ser una de ellas. Para mí era como, wow, o sea, el ver a esas mujeres presentarse en esos certámenes es increíble. O sea, con esa seguridad, la confianza que transmiten, es decir, yo quiero llegar ahí. Pero fue, pues ese proceso fue como antes o después de que tú alcanzaras como la estatura que tienes ahorita, porque... Porque siento que hay muchas que dicen, yo quiero estar ahí, pero no como que no como dan la talla, digamos. No, yo desde pequeña, bueno, siempre fui alta. Todo el mundo me molestó que yo era demasiado alta. A mí me decían de que a mí me amarraban de poste en poste y me jalaban porque me decían un montón. Decían que yo era jirafa, que no sé qué, porque siempre fui bien alta. O sea, y pequeña en edad, pero la más alta de todas en el colegio. O sea, ¿Y jugaba básquetbol? Sí, jugué básquetbol, pero fíjate que te decían un apodo bastante razonable, porque jirafa no es tan ofensivo como otros que yo he escuchado, que no lo voy a decir ahorita, como mica de avión, por ejemplo. Un chero tuyo le decía así, ¿verdad? Sí, un chero mío le decía mica de avión. La maña, no, sí. Es moderable, es pasable. Jirafa. Así que, pero entonces tú siempre la más alta del... Siempre fui la más alta, así es. Siempre. Y nunca me dio pena. Yo, orgullosa, ¿verdad? A mí me encanta ser alta. Yo quisiera ser más alta. Okay. Pero feliz de ser como soy. Excelente. Y pregunta, luego de eso pasaste a la final. Sí, al final. El evento, así es. ¿Cómo fue el evento? ¿Cómo se vive? Ay, espectacularmente, con nervios. A mí me encantó en lo personal. Tuvimos 2 meses de preparación, clases intensivas de pasarela, estar visitando a patrocinadores, gimnasio. Era completo. Y ya la noche final, se me quitaron los nervios, la verdad. En la noche final ya no tuve casi nervios. Sentí como esa seguridad de todo lo que había trabajado 2 meses. Lo deseaba bastante, así que me esforcé. Wow, qué bien, fíjate. Tenemos pregunta hasta de Argentina. Sí, aquí también nos pregunta... Este es Adal. Adal nos pregunta, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la mente cuando anunciaron que eras la nueva Miss El Salvador Universo? Gracias, Dios. Y miré al cielo. Eso fue lo primero. ¿Y cuánta gente quedaba antes que hicieran el anuncio? 2, Robbie. Sí, quedábamos 2. O sea, vale, pero antes de... Porque ahí ya sabías. O sea, el usual razonable y acostumbrado, Robbie. Pero ahí ya sabía, ya ahí no, todavía no sabía. Sí, sí. Realmente, entramos las 17, se escogen 10. De ese 10 pasamos 5 a la ronda final de las preguntas. ¡Ay, las preguntas! Uno no sabe qué clase de preguntas se le puede ocurrir en el momento. Mi pregunta, la que me hicieron fue que, para mí, ¿qué significa una mujer de éxito? Okay. Entonces yo contesté que para mí una mujer de éxito era fuerte, maravillosa y emprendedora, porque así somos las mujeres salvadoreñas ahora en día. Uy, contratada, sí, no, espérate que eso se merece también. ¡Bravo! Mira, por cierto, ayer estaba viendo un programa con mi hijo que se llama iCarly. Es un programa de los que ven los niños, pero me llamó la atención que... ¿Vos también lo ves? Sí, pues sí, ni modo. No me gusta, es horrible. Y entonces se trataba de un concurso de belleza, de una niña que llegó y como que la agarraron así, no estaba muy preparada, y cuando le hacen la pregunta era que qué opinión tenía del calentamiento global. Y entonces contesta, pienso que la gente que habla del calentamiento global no sabe de lo que está hablando, pero ¿qué les parece si nos unimos contra el hambre de los niños del mundo? Nice. Algo así. Yo estoy de acuerdo con ella, francamente, pero bueno. Ok. Saludo 38 listeners. Bueno, pues, después de la ronda de preguntas, ¿verdad? Uh-huh. Ya quedamos 5. Anunciaron la cuarta finalista, la tercera, y de ahí quedamos solamente 3. Uh-huh. En ese 3, una iba a ganar la corona de Miss Mundo. Uh-huh. Y cabal, anunciaron María Luisa Vicuña, ganadora de Miss Mundo. Y todo fue como, ¡guau! Y súper bien. Pero quedaba como nervios todavía, porque iba a ser una la primera finalista y la otra... Y la otra, saluda a Dios, bye bye. Ajá, no, la otra iba a ser la primera finalista y se llevaba un premio, o sea, siempre como que hay un incentivo, o sea, todo es súper chivo. Uh-huh. Y cabal, anunciaron mi nombre, yo estaba bastante feliz, pero después de eso vino lo más emocionante, así que era el carro. Uh-huh. Iban a rifar un carro. Entonces, cabal, llevaron la tombolita, no sé, donde habían dos sobres. Okay. Justamente nos llamaron, metimos la mano, agarramos el sobre y nos dijeron, vaya, espérense. A la cuenta de tres, abren ese sobre. Y quien tenga el logo de Hyundai, ella es la ganadora del carro. Ajá. Entonces, yo estaba tan nerviosa en ese momento. Uno, dos, tres. Y yo, ¡ah! Yo tenía. ¿Te lo ganaste? Me lo gané. Un carro del año. Hyundai Hatchback. Excelente. 2012. Te lo aseguro. Ay. Hey, qué bueno. ¡Qué suerte! Bueno, saludos a la Mara en el IRC. Tenemos, Omar. Hoy tenemos ahí un amigo que está en Boston. A ver, es que nos ponga el nombre, porfa, ¿cómo se llama? Adal nos pregunta, Anayansi, ¿puedes hablar inglés? Nos pregunta. Of course I can. ¡Wow! Y así ¡éxito! Thank you. The books on the table. Books on the table. Es súper chido ese anuncio. Qué bien. Ok. Bueno, Anayansi, contanos un poquito de ti. ¿De dónde venís? ¿Qué has estado estudiando? ¿Cómo fue la infancia, la crecida? Empecemos. ¿De dónde eres? Soy de aquí, de San Salvador, de la capital. ¿Capitalina? Sí, pero vivo en Santa Tecla hace más de 15 años. ¿Tecleña de corazón? Tecleña de corazón, así es. Y, bueno, estudio educación parvularia en la Nacional. Acabo de egresar. ¡Es Miss! ¡Soy Miss! Sí, ya tenía el título de Miss. Ya era Miss. Así es. Me encanta mi carrera. La verdad es que amo a los niños. Es mi pasión. Me fascina estar con ellos. Y el poder enseñarles es algo que, wow, a mí me encanta. Acabo de egresar. Estoy haciendo mis horas sociales en el Hospital Blue. Uh-huh. Trabajo en 5 áreas. Con la área que más me identifico es oncología. Los niños que tienen cáncer, algunos ya están en fase terminal. A veces es bien duro ver eso porque uno se encariña con los pacientes y a veces dan una noticia mala y uno tiene que afrontarla. Trabajamos con el área de nefrología, que son los niños de diálisis. Hematología, los niños que tienen problemas con la sangre, que son los hemofílicos. Con los neonatos, ay, me fascinan los bebés, me encanta trabajar con los neonatos, les colocamos música, les comienzo a hablar, no se me permite tocarles, pero les hablo, los estimulo bastante y con la música se estimula. Bien temprana. Así es, estimulación temprana. Qué bien. Excelente. Sí, también estamos con ortopedia, en el área de ortopedia. A veces es bien difícil porque hay niños que no tienen como un brazo o un pie, entonces le han hecho una amputación y a veces es bien difícil tratar eso, o que le van a hacer una amputación y uno tiene que trabajar con ellos psicológicamente, porque no solo es el área de, ah, recupérate, no, sino que es también lo psicológico, uno tiene que buscar esa conexión entre el paciente. Okay. ¿Desde hace cuánto estás en el Bloom? Desde este año. Este año empecé mis prácticas ahí, mis horas sociales. Mis prácticas ya las hice, tuve que pasar por 5 prácticas docentes. ¿Cómo se llama, perdón, lo que estudiaste? Educación parvularia. Educación parvularia, ok. En la universidad. Mira, por aquí la está mandando saludos. Felicidades, prima. Toda tu familia estamos orgullosos de ti, dice Wem. ¡Ay, muchísimas gracias! Aquí también Jancy dice, soy Monique y ya no te he visto en la iglesia. Ajá. Moni. ¿Cuándo vas a ir a la iglesia? Ana, dice. Siempre voy a la iglesia. Todos los domingos. Y aquí había una pregunta, solo que ya se me fue. Ah, de Aguilares. De Aguilares. Mi prima, sí. Había una pregunta ahí que, ¿qué contestarías si te preguntaran en el...? Quisiera saber qué diría Anayansi si le preguntaran en qué se diferencia una mujer salvadoreña a las otras mujeres del mundo. Saludos desde Panamá. Muy linda las dos misas elegidas. Pues, ¿Qué nos diferenciamos una mujer salvadoreña de las mujeres? La mujer salvadoreña es fuerte, es luchadora. Lo que se propone, las metas que se proponga, las alcanza. Porque yo soy así. quizás eso es lo que me diferencia. Yo me pongo una meta y yo trato de alcanzarla. Me puse una meta de ser profesional, con la ayuda de Dios y de mi familia, lo he logrado. Que quería concursar en esto de ser Miss Universo, lo logré, gracias a Dios, y voy por más. Quiero poner mi centro de desarrollo infantil. Esa es una de mis otras metas que tengo. ¡Ey, qué bien! Prueba de ello son las medallas que tiene colgadas en la casa. ¡Ay, primero dice! ¡Ay! Algo que tengo que decir que estoy orgullosa es que tengo cubo honorífico también, así que eso es realmente de admirar. De eso nos diferenciamos porque somos muy luchadoras y todo lo que nos proponemos lo alcanzamos. Pregunta, ¿de qué son las medallas, Nes? Primer y segundo lugar en bachillerato, en el colegio, he tenido bastantes. Ah, natación también, concursé en natación y gané por primer lugar. Por la altura llegaba antes. Yo creo que sí, ahí fue donde me terminé de estirar todo. No, fíjate que si te fijas, los nadadores de los Juegos Olímpicos todos son bien altos. Son súper altos. No, por nada, pero usted, creo que en el tiempo que tenemos la charamusca, en los 7 años que tenemos ya de estar grabando, usted es la segunda persona la que no me tuvo que poner de puntitas para saludarla, porque solo que Rebeca y Gaeta y usted son las dos personas más altas que hemos tenido acá. Sí. Es bonito ser alto. En las demás, con los demás invitados se ha puesto tacones, Omar. Ok, ahora ya sí. ¿Cuándo es Miss Universo? Miss Universo han dicho que va a ser el 11 de diciembre o 17 de diciembre. Realmente no hay fecha, no hay sede, no está nada confirmado. ¿Más o menos cuándo vamos a saber? No sabemos todavía, estamos esperando, estamos a la expectativa de saber dónde y cuándo. ¿Y quién decide eso? ¿El señor Trump? Sí, ¿verdad? La organización, sí, es él. Pero es él. Donald Trump. ¿No ha vendido la franquicia? No, es él. Pregunta Mark B, que ¿cuánto mide? 1.73. Wow. Pregunta, ¿cómo es la preparación de aquí a ese día? ¿En qué cosas tenés que prepararte mental, físicamente? Es intensiva, desde cultura general, clases de pasarela, clases de maquillaje, clases de teatro. Por cierto, recibí una clase de teatro, buenísima la clase. Maquillaje, o sea, tú te tenés que maquillar solita. Sí, arreglarme mi cabello, todo, me lo hago yo. O sea, ahorita no venís del salón. No vengo del salón, esto yo lo hice. Se le dieron clases, o sea, se le dio clases de todo tipo. Desde nuestra belleza. Se le puso expertos en diferentes áreas para que ella, o todas las que estuvieran ahí antes del concurso también se fueron capacitando para que llegaran. Para que llegaran ya con un perfil ya mucho mejor, y a las concursantes, las que ganaron, se les continúa. Nos terminan de pulir. ¿Y el régimen de ejercicio de aquí a ese día, en qué consiste? ¿Qué haces? La rutina del gimnasio. ¿El gimnasio? Sí, tenemos gimnasio, pesas y cardio, dieta también, se lleva dieta, aunque no lo crean, se lleva dieta. Es difícil porque tanta tentación, más que todo en esas vacaciones, horrible. ¿Te gustan los postres? No mucho. No mucho. Las pupusitas. Ay, las pupusas sí, es así, pero las he dejado. ¿De al tiro o solo de quesito? Ay, de al tiro, de todo, revuelto. Bueno, mis favoritas son de frijol con queso, pero no, ya las dejé. Desde nuestra belleza las dejé, ya no como pupusas. No tanto, digamos. No, ya no. Hoy sí, oye, definitivamente Robin, no. ¿Vos querés rebajar? Bueno, pregunta, ¿cuántas horas al día hace ejercicio? 2 horas al día. A veces más. Ok. Mira, yo quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez en la vida has sentido así algún miedo por alguna cosa paranormal o algún espectro o algo así raro que te hayan asustado en alguna parte? Sí, en mi cuarto. O sea, yo no sé. El cerebro crea imágenes mentales súper rápido. La mente vuela. ¡Ay, vieras el de Robert! O sea, nosotros mismos nos vamos esas imágenes mentales. Entonces a mí no me gusta ver las películas de miedo, pero a veces como que, ¡ay, vela! Entonces, solo las de Stallone. Como de curiosidad. No. Vi El Aro. Ajá. Esa, la niña que se sale. Sí. Ay, no, horrible. Entonces, yo esa noche. Porque esa es algo viejita, esa fue la última que viste. Sí, esa fue la última que vi. Ah, ok. Y ahí, ve esta, ve la otra. No, gracias, yo no veo películas de miedo porque me dan miedo y no me gustan. Okay. Así que no. Entonces, yo la última que vi fue Gremlins, de ese tipo. Pero esa del aro que escogió es de las mayucas. Sí, sí, también con La Maldición. Ah, horrible, esa, esas dos me dejaron traumada. Busca esa, ¿cómo se llamaba en inglés, Omar? La Maldición. The Curse. The Curse. Sí, ¿verdad? Sí, así se llama. Entonces yo me fui a dormir. Para mi cuarto tiene baño, pero yo me iba al otro baño, al baño principal de la casa. Entonces esa noche estaba abierto porque mi baño no tenía espejo en ese entonces, o sea, había espejos, me lo habían robado. Por eso va al otro. Por eso voy al otro. ahí. Fui al otro y la puerta estaba abierta y el espejo quedaba al final. Entonces yo inmediatamente cuando traté de abrir la puerta, pero ya estaba abierta, cuando abrí los ojos, porque iba toda media dormitada, era de madrugada, solo me imaginé a la niña saliendo del espejo del... ¡Ay, no! ¿Pero te la imaginaste o la viste? No, es que yo la vi, o sea, yo sentí que la vi a ella saliendo. O sea, ¡ay, no! No, ¿para qué? Me fui corriendo al cuarto de mi mamá, asustada. ¡Mamá, tengo miedo! ¡Acabo de ver! ¿Para qué ves esa película? Ya te dije que no la veas. Horrible. Esa fue mi última vez. Ya no quise volver a ver películas más de miedo porque quedé traumada. Ok, ok, perfecto. Ok, pues buenísimo. Ya ves, Robby, ya no vayas al baño en la noche. Una bolsita ni plástica. Ni habrá closets. No, para nada. Mira, no. Eso es una cosa recurrente, vea, tanto en las películas como en los disques realities que te sacan ahí de cosas de miedo, siempre en algún closet, vea. En algún closet o algún espejo. Que ven algo y se esconden en el closet. Típico, eso. Nunca sale, sino que como que ahí se... Ahí se resguarecen. Bueno, mira, nos están preguntando por acá. Fíjate que tenemos un montón de gente escuchándonos en vivo y preguntando cosas. Así que vamos a ver si podemos responder rapidito algunas por acá. ¿Qué cosas has mejorado desde el concurso de Nuestra Belleza hasta el momento? Preguntan por acá. Pero una de las cosas... No entendí la pregunta yo, disculpen. ¿Qué cosas has mejorado? ¿En qué has mejorado? Desde... ¿Personalmente o...? Quizás. Pues yo creo que... El carro primero. Sí, ya el carro sí, mejoró. Nave. No, así ya la soltura era muy como muy tímida, pero lo he mejorado bastante. La pasarela también, siento que estoy avanzando bastante. El gimnasio que no lo dejo, ni la dieta, así que tienen que esperar a verme, siento yo, porque todo el mundo dice, ay, tenemos que verla a ella porque tiene que hacer ejercicio, queremos ver cómo se está ejercitando y todo eso, pero más adelante es sorpresa, así que en eso estamos trabajando. Okay. ¿Qué se siente de saber que eres una de las misses más apoyadas por el país en mucho tiempo? La verdad es que es súper lindo, me encanta, muchísimas gracias a toda la gente que me apoya, la verdad es que la manera de que yo me puedo dar a demostrar todo el cariño que yo le siento es respondiéndoles de una manera positiva, como ustedes me quieren ver. Muchísimas gracias, se los agradezco infinitamente, no tienen idea. Gracias. Y aquí están, yo creo que este ha sido uno de los primeros Miss Universos acá en el país que se le ha dado todo el apoyo de las redes sociales también, ¿verdad? Entonces la pregunta acá, Nancy, ¿cómo te sientes al ser nombrada por muchas páginas, blogs de internet como una de las favoritas para ganar la corona de Miss Universo, aparte de ser una de las latinas más bellas? Pues la verdad es que me siento súper feliz, pero ser Miss es una gran responsabilidad. Uh-huh. Es responsabilidad en todos los aspectos porque... Es tipo el hombre araña, ¿verdad? Es una gran responsabilidad. Algo así. No, sí. Es una gran responsabilidad el ser Miss porque yo voy a representar... Yo soy El Salvador en otros países. Claro. O sea, no soy Ana Yancy Clavel. Soy El Salvador. Mi nombre es El Salvador. Y me gustó eso. Entonces, yo doy la cara por todas las mujeres hermosas que vemos aquí. Y hombres. Hombres guapísimos también, claro, por supuesto. Hombres guapos y me siento súper feliz. Aquí está preguntando. Bueno, no, eso es un saludo nada más. A José también nos pone desde Los Ángeles que quiere saber si habla inglés y sí. Sí, ya nos dijo que sí. ¿Estás más inclinada por el tono oscuro que a muchos nos gustó desde el casting o el tono más castaño? Pregunta Irving. Me encanta más... Este es de los que mandaban en los collages, ¿verdad? Irving, tengo que aclarar ahí. Irving es uno de fans de los top. Ah, ¿verdad? Bueno. Ay, excelente. Gracias, sí, Irving. Escribe y pone, o sea, y no sé si hay una, solo para agregar aquí, hay un... De todo esto de Miss Universo, Miss Mundo, existe como un grupo que se llaman los misiólogos. Ajá. Que son grupos de personas que es como, tradúzcanlo a fútbol, que saben todo de las mises, de todo el mundo, que están haciendo, cuánto miden, hasta yo creo que... Aunque por el nombre todo. Se oye como que van de país en país buscando mises. Son misiólogos, pero mira, esa gente tú le preguntas y saben todo. Todo de todo. Como te digo, como un partido de fútbol, qué jugador, qué número tiene, que cuando pateó la pelota, que cuáles fueron los goles, en qué tiempo. O sea, mira, es increíble. Y muchos de ellos son de ese tipo. Y son los que más apoyan a las mises, cualquiera que vaya quedando en los años. Ok. Pero no queremos saber si a ti te gusta el pelo castaño. Así, perdón. No, por supuesto que sí, Irving, yo me inclino más por el tono oscuro. Uh-huh, el castaño, uh-huh. Yo siento que me sienta bien. Uh-huh. A mí me gusta el castaño, pero me inclino más por el oscuro. Ok. Así soy yo, de pelito oscuro y uh-huh, no me quiero cambiar. Porque okay. Si así gané, estoy segura que lo voy a hacer bien. Ok. Ok, la última pregunta por el momento, Marcito. Quería... Mick Gar pregunta acá que me gustaría saber qué cualidades personales y de la cultura salvadoreña te gustaría transmitir y dejar marcadas en el exterior. Pues Mick Gar. Bueno, yo soy la portavoz del Salvador ahora y me gustaría transmitir todo, desde lo bello que hay en mi país, que son las hermosas playas, las tradiciones que tenemos. Uy, son un montón de tradiciones. ¿Cuál es su favorita? Ay, la del 4 de agosto, la del 5 y 6 de agosto. Me encanta. Las vacaciones de Divino El Salvador del Mundo. Eso se celebra en las en San Salvador. La tradicional bajada, ¿verdad? Uh-huh, así es. Y muchas más. Hay un montón que son infinitas. ¿Leyenda cuscatleca favorita? Leyenda cuscatleca, pues... Ay, pues no sé, no tengo alguna favorita, yo son leyendas, pero el Cipitío es la más común. La más común, la que más conocida, ¿verdad? La Ciguanada. A Robbie la despellejada le gusta. Ah, no, la descarnada, ¿verdad? No, la Cuyancú es mi favorita. Gracias. All right. Ay, después nos explicas cuál es, Robbie. Wow, un montón de preguntas, Mara, pero no vamos a tener chance de hacerlos todos. ¿Con quiénes de las niñas del concurso te llevaste mejor? ¿Hiciste alguna amistad? Pregunta. Ay, sí, amistades duraderas. Eva Magaña fue una de mis mejores amigas, un gran apoyo. Marisol Guerra también. Irene Gumero, que fue la primera finalista, con ella compartí habitación. Okay. Son unas excelentes personas y sí, sí hice amistades. Y las puede invitar que van... aquí cuando quiera en su casa. Muchísimas gracias, sí, por supuesto, no duden en traerlas. Saludos a la gente desde Nicaragua que nos está escuchando y platicando. A Los Ángeles. Sí, hay un montón de gente. Todos los lados del mundo que están escuchando. Traigamos a Nayansi todos los martes vos, para que nos escriban tanto. ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo estamos con el tiempo? Ya casi se nos acaba. Nos vamos al test. Vamos a test y clasificados o clasificados y test. Vamos con el test. Clasificado, que lo bonito. Clasificadito. Vale, vamos. Lo bonito soy yo. Extra, extra. Extra raro los clasificados de hoy. A ver, ¿qué clasificados tenés para hoy? Vaya, este es del periódico que quedó pendiente, es de la semana pasada. Ajá. Es del martes 7 de agosto. Dice, se venden terneras y novillas... Y un tractorcito nuevo. Ah, nice. Para jalarlas. 15 caballos. No sé si el tractorcito nuevo es de 15 caballos o además del tractorcito. De las torneras. No, 15 caballos, marca Yard y una prensa de queso, dice. ¿Qué era? Ordeñar la paquita. Sí, sí, sí. Es un proceso completo, sí, esto. Sí, cabal. Una descremadora. Dice, Granja El Encanto vende 2,000 pollitas de 9 semanas y 1,000 de 18 semanas. Vamos al que las contó. Máquinas de pinball vendo, informes. ¿Cómo es? ¿Cómo se escribe pinball? Aquí está con M. Éxito. Pinball. No, creo que es pin. Pin. P-I-N-B-A-L-L. Vendo silla de ruedas con frenos y una andadera. Por si no te... Esto no, fue? No entiendo esta relación. Vendo silla de ruedas con frenos y andadera. Por si te fallan los frenos, te quedas con la andadera. Por si te quedan así. Es todo el kit. Vendo 4 máquinas de pinball en buenas condiciones y maíz de segunda. Para echarle al pinball. ¿Cómo es maíz de segunda? De segunda, si no es de primera, es bien sincero. Este muchacho. ¿Y qué tan bueno es el maíz? Segunda. Una máquina sopladora automática. ¿Qué te sopla? ¿Vos? Nos dice, no, está ahí, tenés que hablar, viejo. Sí, son ya, interesados. Es automática, sí, no es manual. Y como una máquina manual sopladora, un abanico. Le das cuerda y sopla. Masajista con o sin experiencia, base más comisión. No sé por qué lo marqué. Comenten algo. Sin experiencia. Vos lo marcaste porque si les interesa. Ahí, dice, quizá, fíjate. ¿Dónde iba a ir a aplicar? Mío? Dice, Clínica Equilibrium del Salvador, cansada de las libras de más, y aparece una doña comiéndose la báscula, viejo. ¿Qué? Aparece la foto de una doña comiéndose la báscula. ¿Cómo dibujas eso? No, es una foto. Y el doctor atrás, así, como quien dice, excelente, éxito. Okay. Ya no tengo. Pues vamos al test, que ya nos quedan 10 minutos. Bye. Bueno, vamos al test de guanaquismo. ¡Este es el test de guanaquismo! Explique el test, por favor. En estos momentos vamos a lanzar tres términos guanacos para traducir al español universal. Adelante, Guido. Gracias, Roberto. Esto es gracias a Puro Guanaco, Diccionario de Salvadoreñismos, escrito por Don Jim Casual B. La primera palabra es plantoso. Súper. No. ¿Súper? ¿Súper qué? ¿Súper qué? ¿Cómo? ¿Qué es plantoso? Ajá, contanos. ¿Qué quiere decir que alguien es plantoso? Por plantoso. Está haciendo ademanes, pero los tienen que traducir. Y son, están correctos. Están bien, están bien. Correcto, los ademanes están bien. Pero como esto no es super mimos. Plantoso. Es que, no sé, yo he oído que alguien dice, es que vos te la llevas de plantoso. Ajá, ¿y de qué se la lleva? Como de chivo, no sé, algo así. Está bien. ¡Bravo! Impresionante, que llama la atención a simple vista por su vestimenta o el decorado. Bonito, excelente, especial. Yeah. La segunda palabra es envión. Envión. Uh-huh. Algo agarra envión. Que agarró un gran envión. Fuerza. No. Next. Es que fíjate que también es que sabes qué pasa. No, que es que esas palabras. Este tipo de palabras no las usan las mises. La usó, gracias. Envión es un salvadoreñismo, es un impulso, intento decidido, arranque. Agarró un gran, me voy a dar un envión, un gran empujón, ¿no? Sí, un gran impulso. Agarré envión para salir corriendo, o agarré envión en el columpio para llegar bien alto. Pero ahí va incluida la fuerza, así que por lo menos un sinónimo. Eso fue. No, claro, la inercia y la gravedad tiene que ver, pero medio aplauso le dimos. Bueno. Ajá, vaya, la última cuerazo. Cuerpazo. Ajá. Te quede. Una mujer que haya trabajado en su cuerpo y que lo haya sabido distribuir, como tener brazos, piernas, caderas. Está bien. Atractivo. Gio. Ajá, atractivo. Sí, está bien. ¿Qué dice Don Gil? Dice mujer exageradamente atractiva, de buena estatura y buena complexión física. Ahí está. Un cuerazo. Elegante. Uh-huh. Eso puede ser plantoso también, dice bueno. Y Robbie quería que te preguntara qué era breque. Pero yo creo que ni Roberto sabe. Breque. Breque. Ajá. A ver, vamos a ver. No, breque. No tengo idea qué es breque. Pero breque. Salvadoreñismo, vean. No. Salvadoreñismo, sí. Es que es difícil de explicarlo. ¿Alguien qué es breque? Hombre. ¿Feo? No. Sí, está fácil explicarlo. ¿Breque no es breque? Freno, breque. Freno. Pues sí. Sí, es breque de mano. Pero alguien que es breque es alguien que, no es, como un, que no es muy bueno para nada. Que vuela, paquetazo. Como... Ah, no, nada. Ustedes son expertos. Es un individuo que es incapaz de hacer cualquier cosa. Un inútil, un ignorante. Breque de mano. Ey, no, es un inútil de mano. Hey, Anayansi, te mandan un saludo desde Houston. Te apoyamos, dice acá. Muchas gracias. Y también, besos y abrazos. También estaban preguntando por mis continente americano. Sí, mi continente americano, 11 de septiembre, salgo para Ecuador, voy a concursar, claro que sí voy a concursar, también he estado viendo allá a los lejitos, ¿qué pasaría si gano? Pues siempre, siempre iría a mis universos, de eso no se preocupen porque siempre no los representaría allá. Ok, y también preguntaban sobre el vestuario. Han estado preguntando, ya se me movió otra vez, pero... Sí, el vestuario me lo va a dar Lemore Design, Jaime García. Él es el diseñador. Él te lo va a diseñar. Él me lo va a diseñar. Ya vimos los bocetos, ya lo están elaborando. ¿Y ese proceso cómo es? ¿Te involucras en el proceso? Claro que sí, me involucré en el proceso. A mí me encanta... El traje típico y todo. Ajá, también el traje típico. Sí, este año Ecuador nos ha solicitado traje típico. Y para Miss Universo, otro traje típico. Ajá, otro traje típico, así es. Tengo una pregunta. ¿Por qué es que en algunos concursos, como por ejemplo en mis Estados Unidos, hacen como que, así como pasarela de traje de baño y todo, viene como concurso de talento y cantan y bailan o hacen alguna cosa, pero eso ya en mis Universo no existe, ¿verdad? No, se da en mis mundos, eso se da en mis mundos, la prueba de talento es mis mundos, sí. Así es. Uh-huh. ¿Y qué hacen, por ejemplo, ahí? María Luisa llevaba un baile. Ajá. Sí, más no recuerdo, era la pollera, la que ella iba a bailar. Uh-huh. Sí. Ok. Ok, ¿y en Miss Universo cómo es el... ¿cuáles son las pruebas? El traje de baño, uh-huh. Que eso cuenta como creo que el 50%, el traje de baño, o 60. 60, diría yo. 60, sí, ¿verdad? Como el 60. No me creas. Y el vestido de noche, el traje de noche. ¿Y traje típico o no? Sí, también traje típico, pero eso no se ve en la gala final, sino que se ve antes. O sea, hacen como una semifinal. Ok. Y de ahí me imagino que hacen las coreografías esas del principio y bailan, sí, y todo eso. Sí, a ensayar, sí. A ponernos las pilas. Eso es bello. Ey, miren, se me quedó un clasificado rápido. Dale, dale. Que yo no sé si se equivocaron, pero dice Sendo Freezer para Chocobananos. No sé si habrán querido decir Vendo, pero aquí dice Sendo. Tamaño Freezer. Dice Sendo Freezer para Chocobananos, carretón para Chocobananos, máquina eléctrica para hacer minuta, ahora piojo para freezer, minuta y otros. Ahora, en ese freezer no vayas a meter un sorbete, un pedazo de carne. No, porque te lo guarde, no, para Chocobananos. Únicamente. Y es grande. Si quiere uno chiquito, no hable aquí. Está bueno, bien. Está bueno. Chocobananería. Mira, y nunca han hecho chocobananos de los guineos que dijo Mar que le gustaban, que nos mandaran, de los majonchos. De los majonchos, no, fíjate, creo que no se harán. Solo de guineos de seda. Chocomajonchos. No. ¿Y cómo se comen los guineos majonchos? Ay, se pueden hacer fritos. Así como, sí. Es más como plátano, ¿verdad? Sí, es como más como plátano. O sea es. Que si alguien se está comiendo un guineo majoncho así, como que si fuera banana, fail. Pues así realmente nunca los he probado. Uh-huh. Pero me imagino, sí, que anda a saber rico. Fail, vea. Sí. No, lo que no. Sí, los que me gustan a mí son los manzanitos. Son chiquititos. Ajá, son los majonchos, ¿verdad? No, son los dátiles. Otros. Se llaman guineo dátiles. No sé, yo manzanito. No le he preguntado el apellido al guineo. Manzanitos son unas así manzanas pedorras, le llaman, Rodrigo. No, esas son manzanas rosas. Bueno, se llaman manzanos o dátiles. Los dátiles son más pequeños que los manzanos. No, pero los dátiles. Challenge. Los dátiles son parientes. Los dátiles son parientes de los melocotones. ¿Y por qué le llaman guineos dátiles? Buscarlos en tu Omar. Casa, tal vez. O sea, aquí manzanos se les llama así. Bueno. Bueno, señoras y señores, la próxima semana vamos a terminar de dilucidar cómo se le llaman a esos guineitos. Para mientras... No, yo voy a traer guineos dátiles. Si vos no traes manzanos, papá, tu problema. Está bueno. A las pruebas me remitiré. Ok, bueno, para vaya, mientras... Vaya, toma. Parece más honchos, vos. Sí. Quedó con una fijación con los majonchos. Recordanos, Omarcito, recordanos sobre cómo puede la gente relacionarse con la charamusca y ahora escucharnos a través de... Mala, nos pueden escuchar en lacharamusca.com y también en esmitv.com. Ahí tenemos, en la parte de podcasts, ¿verdad? A ver, Roberto, que nos explique. Roberto. En la parte del... Ahí el link lo van a encontrar en la parte principal, en lo más nuevo. Nosotros ahí publicamos cuando tenemos la charamusca y hacemos el link al archivo para que lo puedan bajar. Y también lo linkeamos al podcast que tienen también con iTunes. O sea, donde todo está la parte de la charamusca, ahí lo van a encontrar. Ok, bueno. Hay algo rapidito que se me había olvidado decirles. Dale. Vamos a tener en el Club Rotario próximamente la jornada médica de corrección de pie varo y equinovaro, donde en el cual vienen médicos de Estados Unidos y España a hacer este tipo de operaciones aquí al Hospital Militar. Están invitados todos los que quieran llegar para ayudarnos con esa jornada. Y estamos también ahorita en trámite para que venga el doctor Patch Adams. Ah, el mero mero. Sí, el mero mero, no Robin Williams. Okay. ¿Verdad? Así que va a venir acá a hacer una jornadas médicas en el Hospital Blue, me entiendo. Yo acabo de ver Patches Adams. Así que cordialmente invitados. Muchas a todos gracias. Los que quieran ir, especialmente a Nayansi. Acabo gracias. De ver un montón de Patches Adams entrando al San Rafael. De doctores con naricitos. Sí, ajá. Eran enviados, los había mandado de... Yo también hago eso, realmente. También, eso tiene un nombre, se llama risoterapia. Ah, ok. Así se llama, okay. Risoterapia. Con eso trabajamos también en el Hospital Bloom. Y te pones naricitos. Y digamos que no. El Patch Adams es como el que se inventó eso, ¿verdad? Sí, de hecho, de ahí viene. Ajá. De ahí viene. Okay. Digamos que es, mitológicamente hablando, uh-huh. De ahí se ha agregado eso, lo de la risoterapia. Ah, ok. Digamos que Patch Adams es como el cipitillo y estos doctores son como los que salen los viejos de agosto y todo eso. De ahí viene, pues. Ok. O como... Bueno, no, quedemos ahí. Pero invitados, yo les voy a estar avisando cuándo va a ser lo de Patch Adams, porque viene el propio don. El mero don Patch. Uh-huh. Don Patch. Ok. Don bueno. Parche. Ok, Omarcito, ¿tenemos algo más ahí? No, nada más, amigos, comentarles que visiten lacharamusca.com. Ahí van a encontrar un botoncito de donaciones. Si usted aprieta el botón, dona la cantidad que usted quiera, se convertirá en productor ejecutivo del próximo episodio de La Charamusca. Nos pueden escribir a lacharamusca@guanacos.com. Nos pueden seguir en Twitter, ahí somos lacharamusca.net. Yo soy Omar Egan en La Charamusca, Robbie Palomo en Twitter. Y Guillo Nasser en Twitter. Y Ana Yancy. Y Ana Yancy está Yancy en Clavel 9. Yancy Clavel 9. Ya habían 8. Aparentemente. No sé, no lo comprobé, pero. Ok, y también puede seguir a Roberto. En Esmi TV, en el podcast, ahí lo pueden buscar, o en donde dice buscar, pongan ahí la charamusca y van a encontrar los podcasts. No, hombre, no en tu Twitter. ¡Ah, mi Twitter! ¡Ah! Perdón, sigo pensando en Esmi TV. JCTHOLA. Ese es mi Twitter. Okay. Tú eres el que más debes saber sí, qué no, significa, yo sé, ¿verdad? Yo sí sé, pero yo no te puse de apodo, pues sí. Bueno, ok, excelente, Nayansi, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, me quiero despedir de todos mis fans. Por favor. Muchísimas gracias, la verdad que me estén apoyando significa muchísimo para mí. Voy a poner de mi parte, voy a demostrar mucho y quiero representar de verdad, tengo muchísimas ganas de representar bien El Salvador. Así que muchas gracias, besos y abrazos y ahí nos seguimos viendo por Facebook. Excelente. Eso es bello. Y gracias a ustedes también por haberme invitado al programa. Me la pasé increíble. Qué bueno. Súper bien. Gracias por venir. La verdad que también. Yo después de 7 años, si me lo permiten, me quiero despedir de mis fans, Robbie. Dale. Bueno, un saludo a todos mis fans. Okay. Síganme. Dale. No, dale. Sí. No, hombre. No, cómo va a crecer. Solo los fans de ella son los importantes. Bueno. No, de todos los que están escuchando. Despedida para nuestra querida audiencia. Bueno, ha sido un placer estar en una charamusca más. Sigan escuchándonos. La próxima semana viene Candy Calero, ¿será? Sí. Viene Candy Calero, nos trae muchas historias pasaditas. Pasadas, ese es excelente para contar pasadas. Así que creo que vamos a estar con Candy y con Lale Mejía nuevamente. Uh-huh. Y el doctor Diego, que está en El Salvador, así que probablemente logre contactarlo para que nos venga a visitar en el Estudio A. Perfecto. Para mientras, estimada teleaudiencia, audioaudiencia, les deseamos que la pasen súper bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Recuerden, El Salvador es un país bien bonito. Ayude a hacerlo mejor. Y si está afuera, véngalo a ver. Nos vamos diciendo, como siempre, ¡salud! Adiós. Centroamérica.